Vivimos en el mismo mundo, pero lo vemos muy diferente en diferentes partes del mundo. En Finlandia estamos debajo del gorro del mundo. El círculo polar ártico atraviesa el país en norte y forma el borde de sur de una zona de Escandinavia como un gorro del mundo. Este podcast se ve el mundo debajo de este gorro. Sí, un poco. Sí, como dije, ahora lo veo todavía más ruidoso y más lleno de gente que antes. Entrevistamos a algunos hispanohablantes que por una u otra razón viven en Finlandia. Este podcast está situado en el SPN, Spanish Podcasting Network en SPN 2 Vida. Bienvenidas.